Bueno, hoy estamos de visita en Oriaginosa Olavarría, junto a Germán Pantolini, su titular, para hablar un poquito de la actividad que está realizando, que es bastante importante, y bueno, con algunas cosas nuevas, porque sabemos que hace poco la Oriaginosa recibió una mención especial de parte del INTI y de parte de la Municipalidad de Olavarría. Así que bueno, vamos a conversar de este tema y de algunos otros más con Germán. Germán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Hugo. La verdad te agradezco estar en el programa. Y bueno, sí, como vos decís, estamos llevando adelante el proyecto que el año pasado comenzamos a programar en el ámbito de un programa de la municipalidad que premiaba la innovación. Y bueno, este era un proyecto en realidad de hace unos años que lo teníamos siempre medio cajoneado, y a partir de eso, por suerte, bueno, le dimos vida y bueno, hoy estamos ya hemos empezado a hacer aceite de soja y espeller, que sería la harina que deja la extracción del aceite de la soja. Y bueno, ya hemos arrancado, por suerte, y contentos. Bueno, cuando llegamos ya sentimos un olorcito. Sí, el famoso olor a la aceitera. Sí, a mí me da mucho, puedo decir, orgullo, mucho gusto ese olor, y claro, que ya se esté moviendo. Y bueno, si querés te cuento un poquito de qué se trata. Bien, adelante. Bueno, estamos extrusando y prensando, es una extracción mecánica. En las grandes fábricas, en los puertos, en Rosario, en general se hace por solvente. Nosotros es una escala menor y lo que hacemos es mecánicamente prensar y extrusar el grano de soja, en este caso, pues podría ser también algún otro grano en el futuro, pero por ahora es soja. Y se extrae un aceite crudo y un expeller, que es como una harina de soja, que realmente tiene muchas ventajas en el sentido que tiene, bueno, muchísima proteína, tiene un 42% de proteína y a su vez un aceite residual. Con lo que, aparte de la proteína, te da bastante energía, ¿no? Germán, ese tipo de aceite que hace de soja, ¿qué aplicaciones tendría? En realidad tiene múltiples aplicaciones. Nosotros no llegamos a refinarlo, se hace acá, digamos, es crudo, se llama crudo. En realidad el estándar es un crudo desgomado que nosotros no centrifugamos, o sea, lo hacemos bastante básico. Hacemos la decantación de las gomas por una cuestión física, decantan a lo largo de a los 3-4 días ya están decantando las gomas, se ven en el fondo de los tanques. Bueno, del aceite sobrenadante se vende y cumple con el requisito de la goma, digamos, de la cantidad de fósforo, que es la goma mínimo. Y se vende, bueno, en nuestro caso estamos viendo la posibilidad de venderlo a una gente que lo va a mandar a Chile para mezclar en alimentos para salmónidos, o sea, para salmones, ¿no? En Chile. Y a su vez hemos hecho otro contacto con gente de fábrica de alimentos para perros, pero bueno, hay múltiples usos. Como aceite agrícola también se puede usar. Eso después ustedes al venderlo, después otras fábricas lo refinan con distintas aplicaciones, ¿no? ¿Incluso puede ser para comestible? Puede ser para consumo humano, ahí sí se refina. En el caso de los salmones va como tal cual, digamos, como saldría de acá. No tiene otro proceso. Y sí, en general el aceite de soja no se consume tanto en Argentina. Hay algunas marcas conocidas, pero el mercado, digamos, de consumo local, prefiere el aceite de girasol, que sí, el girasol sobre todo, ¿no? Sí, es más rico en definitiva. Y el aceite de soja se consume mucho en lo que es la India, China, se consume mucho. Compite con el aceite de palma, que son aceites de menor valor. Así que probablemente este aceite hecho acá pueda terminar en la mesa de alguna gente en China, seguramente, porque vamos a vender, en definitiva se va a ir vendiendo a diferentes compradores. Muy probablemente sí sea para consumo humano también. Claro. Aparte digamos, elementos así, maquinarias y todo para hacerlo, ¿hay algunos otros, digamos, pasos que tienen que seguir ustedes para poderlo exportar? ¿Es muy complicado? En realidad no es tan complicado, no tenemos la experiencia de haber exportado, pero estamos con todas las inscripciones y todos los permisos, digamos, necesarios para hacerlo. Así que creo que no habría problema. En nuestro caso, el tema que es un volumen por ahora va a ser no tan grande como para exportar directamente. Claro. Seguramente se lo vendemos a gente que... otras aceiteras más grandes, que ellos son los que los exportan luego, ¿no? Pero se puede hacer. Y en realidad hay algo que importante para comentar, que uno procesando 10 camiones de soja, por ejemplo, un camión es aceite y 9 camiones son expeller. O sea que en realidad el verdadero producto importante es ese expeller. Y ese expeller, a diferencia del aceite, que no, digamos, no se va a consumir en Olavarría y partidos cercanos, el expeller es básicamente lo queremos volcar a lo local, ¿no? Uh-huh. Que es una, bueno, sería una proteína hecha en Olavarría, que hoy por hoy no hay otra, ¿no? Y esto se usa para hacer alimentos balanceados y demás, ¿no? Lo usamos en alimentos balanceados, sobre todo para terneros, bueno, que es rumiante, que es el fuerte nuestro, vacunos, lo hacemos para terneros de destete precoz y terneros de recría, o vacas de tambo, ¿no? Una lechera de 16% de proteína, por ejemplo, es un producto espectacular. Ahora, para un novillo o para una vaquillona más pesada, no, se sigue usando pellets de girasol que compramos en otras fábricas. Y bueno, después todo lo que es monogástrico, cerdos y aves, lo que es pollos, es espectacular, ¿no? Uh-huh. Este pellet es necesario en la dieta. Así que bueno, pensamos volcarlo acá y lo interesante es que mucha gente que puede tener poroto de soja ahora en cosecha o bueno, en el futuro que lo copia, puede darlo en canje por el producto este. O sea, estamos abiertos a un montón de posibilidades que a veces se complica cuando la gente quiere comprarlo en otra fábrica más alejada. Claro. Lo mismo que se puede vender, acá vendemos, si tenemos que vender 300 kilos de espelo, lo vendemos. Y bueno, no hace falta, digamos, claro, erogar una suma tan grande, porque con un camión de espelo completo es un producto caro, o más que caro, costoso, ¿no? Porque sí. Caro para lo que es, no es caro, pero es un producto que vale, ¿no? Claro. Germán, este es un emprendimiento que es nuevo, digamos, en cuanto al aceite de soja, es nuevo acá en Olavarría. Pienso, tengo entendido que en algún momento se ha hecho, ha habido alguna aceitera. Pero en la actualidad no hay quien lo haga. No, en la actualidad no. En realidad, cerca de Olavarría creo que no se está haciendo. Hay algún proyecto que todavía no ha empezado, pero no se está haciendo. Sí, hemos visto fábricas en Chivilcoy, hemos visitado en Entre Ríos, en Córdoba. Ya hay. Lo que pasa que cada fábrica es como que el proceso se va adecuando y claro, es como que se va innovando, se va viendo. Nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo diferente de lo que hemos visto. Hemos copiado algunas cosas, tratado de mejorar otras y bueno, entendemos nuestros puntos débiles también. Pero tratamos de hacer algo simple y bueno, es algo interesante porque al ser mecánico no tiene residuos. No tiene solventes, realmente es algo bastante sano, ¿no? Ajá. Ecológico. Ecológico, llamémosle de alguna manera, sí. Digamos, si bien usa corriente eléctrica, pero bueno, todo lo demás es ecológico, sí. Germán, el flujo de soja que a ustedes les puede llegar es continuo, ¿es fácil de adquirirla o se les complica un poco? Mira, nosotros creo que somos referentes hoy por hoy en lo que es la compra de maíz en Olavarría y en la zona. O sea, pienso que la gente, bueno, es importante que se conozca que vamos a empezar también a comprar soja. Muchos mismos proveedores de maíz serán proveedores de soja también. Si bien esta campaña pienso que va a estar un poco complicada porque, bueno, estamos largando, no nos conocen tanto en este rubro y es un año con rindes bajos. Pero pienso que para el proyecto nuestro vamos a estar comprando unos 2 camiones por semana, 2 uh-huh. camiones semanales. Más o menos son 300 toneladas por mes. Pienso que no va a haber ningún problema en el abastecimiento. Al contrario. Pienso que no hay problema. Así que, bueno, esperaremos ahora que se vayan dando las semanas. Y la máquina está prendida porque es un proceso continuo que se hace durante 24 horas. Si bien ahora no largamos con los 3 turnos, pero es inminente que vamos a trabajar 24 horas. Así que bueno, sí, la idea es ir, no podemos parar, así que vamos a ir comprando permanentemente. ¿Cuándo empezó a funcionar? Y estamos hace 15 días más o menos con las pruebas y nada, hace 15 días que se prende todos los días y bueno, ya tenemos una producción de aceite, que bueno, es importante no parar porque el aceite claro. queremos venderlo, ¿no? Y bueno, tenemos que lograr tener un volumen lógico como para cargar un equipo completo y bueno, sí, hace 15 días estamos trabajando ya. Otra cosa, Germán, ¿dónde se almacena este tipo de aceite? Porque tendrán que tener algún lugar de almacenaje. Sí, tenemos, podemos comprar unos tanques de 15.000 litros, son, sí, tenemos más o menos 40.000 litros de capacidad que representan un poco más de un equipo de aceite, lo que permite es, digamos, no parar una vez que nos llenamos, claro, ¿no? Entonces claro. Tenemos una semana como para colocar el aceite y seguimos produciendo. Lo mismo para el expeller que te decía, como el mayor volumen es el expeller, tenemos un silo destinado a ese expeller y bueno, así funciona. Bien. ¿Cómo viviste este año que pasó tan difícil para el sector agropecuario y cómo estás viviendo este presente 2009? Y bueno, el año pasado, como todos sabemos, fue un año muy complicado en todo sentido. A nosotros, bueno, el tema del corte de ruta que apoyamos porque estamos con el sector, en su momento es complicado el abastecimiento de maíz. La verdad que uno quisiera que algunas políticas cambiaran como para que se solucionaran los problemas de la gente y bueno, poder estar más tranquilos, trabajar más tranquilos, ¿no? Pero bueno, el año pasado sabes que fue un año de mucha seca, en eso en un sentido uno sí, alimentos se ha vendido, pero uno sabe que la gente está complicada y bueno, en realidad es como que creo que todos hemos puesto un poco el hombro porque tal vez los márgenes han sido menores, pero bueno, el año no creo que haya sido malo y este año bueno, lo encaramos con, de hecho hemos encarado un proyecto nuevo, también un poco para como se dice, poner los huevos en diferentes canastas, tener la posibilidad de hacer otro producto. Pero en realidad pensamos, o sea, nuestra idea es que lo que es la ganadería, que es el fuerte de Olavarría y el fuerte nuestro en lo que es el alimento, tiene que funcionar, no puede ser que los precios sean los que, bueno, ahora no han mejorado un poco, pero la idea es que es un producto que la carne tiene que valer más y bueno, sí, sí. Dependemos mucho de la relación entre los granos y la carne y bueno, en este momento va favorable, pero lamentablemente uno no sabe si en el invierno bajan los precios del gordo, esperemos que no. La foto actual es algo, en realidad, a lo que hace el alimento y, y al negocio del engorde, creo que es muy positivo lo que es la foto, ¿no? Sí, sí. El tema es que siempre está la incertidumbre de qué pasa en el futuro. La realidad. Claro, porque uno dice, bueno, hoy tengo que encarar la compra de terneras, compro de alimento, bueno, da el número, pero si no tenemos la variable, no manejamos la variable del precio de venta a futuro. Y siempre nos ha pasado, lo digo por experiencia porque también hemos engordado, que bueno, uno hace los números, hace todo, hace el esfuerzo y después resulta que se manejan los precios. Pero bueno, vamos a pensar en positivo, vamos a pensar que esto tarde o temprano va a cambiar, esperemos que más temprano que tarde y bueno, tampoco uno, muchas veces también hay un tema de que a uno le gusta hacer esto, sea el engorde, sea la producción agroindustrial, y bueno, vamos a porfiarla y vamos a seguir. Pero bueno, estamos contentos porque hemos en un año de crisis hemos llevado adelante este proyecto que implica tomar nueva gente, implica conocer un proceso nuevo, un mercado nuevo, es un desafío que bueno, estamos encarando. Sí, la verdad que es para felicitarlo, porque en años de crisis emprender proyectos nuevos es difícil, pero la pregunta es saber si han tenido buen apoyo de la parte municipal o de algunas otras entidades. Bueno, en ese sentido te puedo decir que totalmente que sí, realmente he sentido de parte de la municipalidad tanto. Yo estoy acá, hace unos 5 años, tanto en lo que fue el apoyo para Radicarmas como empresa, Y puntualmente en esto, bueno, hubo lo que yo te comentaba, este concurso de innovación, que la verdad me pareció muy, muy positivo. Espero que se repita para que otra gente también lo pueda encarar, porque bueno, de ahí también un poco surgió la idea de reflotar el proyecto de hacer aceite. Y también tengo que agradecer porque a través de, creo que el apoyo municipal, me contacté con el Banco Nación y tuve el apoyo de un crédito blando como para encarar esto, así que todas estas maquinarias, gran parte de las maquinarias y los tanques que te comentaba, se hicieron en base a este apoyo, crédito del Banco Nación. Y sí, yo me he sentido apoyado, la verdad que no estoy agradecido en ese sentido. Bueno, Germán, la verdad que me alegra mucho y felicitaciones nuevamente porque, como decía recién, es difícil encarar proyectos en años tan difíciles, ¿no? Como el año pasado y este año. Así que bueno, felicitaciones nuevamente y no sé si querés agregar algo más, si quedó algo en el tintero, con todo gusto. No, pienso simplemente agradecerte estar en el programa y bueno, simplemente eso. Meterle para adelante. Hay que meterle para adelante y bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Germán, muy amable. Gracias a vos.